12:03, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy martes. Vamos a quedarnos con el espacio de política local. Ya saben que debido al periodo de descanso vacacional, bueno, pues teníamos que hacer un paréntesis en el espacio de política local. Se cerraba turno con el PSOE en su día y después del periodo navideño retomamos nuevamente este programa y lo hacemos con un nuevo turno. Por tanto, con Izquierda Unida, que ya nos acompaña en la jornada de hoy, durante los próximos 30 minutos, los micrófonos de Radio Briquet se ceden para esta formación. Nos acompaña José García Solano, a quien saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones de interés relacionadas, como siempre, con la política local. Y bueno, pues principalmente hay que hacer balance de lo que ha sido este año 2012. Todas las formaciones políticas aprovechan también los últimos días del año para hacer balance, y es lo que se ha hecho por parte también de Izquierda Unida. Así que por aquí podemos comenzar, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros a finalizar el año pues hemos hecho un balance de lo que ha sido el trabajo del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Ubrique. Decir en principio que de este trabajo que hemos elaborado estamos satisfechos. No se nos ha tenido en cuenta en todas las propuestas que hemos ido haciendo, pero no cabe la menor duda que, a pesar de ser un grupo muy minoritario, pues creo que hemos sido copiosamente rentables, ¿no?, a la hora de hacer propuestas y que sean aceptadas. Es decir, ni más lejos, pues si tuviéramos tiempo, pues entraríamos en detalle en este aspecto, pero de todas maneras creo que durante todo el recorrido de este año pues hemos ido dando nota de los trabajos que hemos ido presentando y cuáles han sido sus consecuencias y el resultado, ¿no?, en plenos y en reuniones municipales. Nosotros, ya digo, que podemos estar satisfechos por el trabajo que hemos realizado. En el balance que hacíamos, pues hablábamos de todas las reuniones que hemos mantenido en el ayuntamiento. Algunas se nos haya podido escapar, pero ha sido mínima. Podemos decir que el porcentaje de participación, de asistencia a reuniones, de portavocía, de comisiones, de plenos y de todo tipo de reuniones a las que hemos sido convocados y consejos de administración, pues creo que el balance ha sido muy, muy, muy, muy positivo. Yo creo que incluso, pues, quizás sea algo a tener en cuenta, porque en esto no solamente hemos intentado de destacar, sino que ha sido una constante normalmente en todos los grupos de Izquierda Unida, incluso a nivel parlamentario, y porque no cabe la menor duda que también habíamos dado datos a este respecto y que incluso pues estudios independientes, ¿no?, de fuera de cualquier organización política, se destacaba que la labor de Izquierda Unida pues iba con crece, ¿no?, proporcionalmente a su número de diputados, ¿no?, y en este caso pues de concejales. Y yo me gustaría, porque no solamente hemos asistido a esas reuniones dentro de lo que es el organigrama del ayuntamiento, tanto de consejos de administración, como dice Pepe, de los consejos sectoriales, a los que se nos ha convocado y demás, sino también fuera del ayuntamiento, pues también hemos mantenido numerosas reuniones con asociaciones de vecinos, con colectivos, con trabajadores, con diferentes sectores, digamos, de la sociedad ubriqueña, que nos han solicitado en muchos casos pues mantener un contacto para transmitirnos determinadas inquietudes que tuvieran tener, o transmitirnos algunas propuestas que les gustaría ver cumplidas en Ubrique o incluso a nivel regional, y nosotros pues no hemos tenido problemas. Como formación política o como grupo municipal en este caso, pues estamos presentes en todo el organigrama este municipal que tenemos. Nosotros, no de ahora, sino de siempre, no solamente nos conformamos con asistir a esas reuniones, sino que las llevamos preparadas, puesto que nos gusta, si se va a discutir o se va a ver determinado asunto, pues saber de qué se va a hablar. Y no solamente eso, sino que normalmente a esas reuniones pues también llevamos propuestas. Eso nos supone también un trabajo incrementar ese trabajo que normalmente se tiene, pero entendemos que si estamos en los sitios pues tenemos que estar de esa forma. Quisiera de cualquier manera también en principio pedir disculpas, porque a lo mejor ni se me reconoce con la voz, ¿no?, con este catarro que tengo. Yo, ahora que comenzamos el nuevo año del 2013, y después del trabajo que creo que se nos reconoce, una propuesta sería la de que, para aprovechar los recursos de este grupo municipal, creo que sería muy, muy conveniente que no solamente ya nosotros vayamos hacia los sectores que ha ido señalando Manolo, ¿no?, sino que además, pues creo que sería muy conveniente que la gente también, tanto colectivo o a nivel particular, acudieran a este grupo municipal, pues para presentarnos sus quejas, sus reclamaciones, sus propuestas, sus inquietudes, para de alguna manera pues hacer más provechoso el trabajo que pudiéramos hacer nosotros de cara al municipio, ¿no? Eso es una, creo que es una propuesta muy interesante y que creo que sería muy conveniente que tuviera, fuera receptiva, ¿no?, por parte de la ciudadanía. La participación de Izquierda Unida en los diferentes foros de debate que existen dentro del ámbito municipal y fuera de él es llamativa, sobre todo porque, como decía antes, José García Solano cuenta tan solo con un concejal y secretario de grupo, y hay menos capacidad, ¿no?, para acudir a todos esos encuentros. Ese es uno de los balances positivos que realizáis vosotros de lo que ha sido esta gestión 2012, pero también están las propuestas que habéis planteado, ¿no?, al ayuntamiento sobre diferentes temas de interés local. Podríamos entrar en detalle algunas de ellas, si os parece. Bueno, una puntualización: estamos nosotros dos, pero hay otra serie de compañeros que sí asisten a determinados consejos, de, por ejemplo, el de Radio Brique o el Consejo de Medio Ambiente, otro, el de la mujer. Existen, que no solamente hay diferentes compañeros que están presentes en nombre de Izquierda Unida en esos consejos y en esas reuniones. Efectivamente, nosotros una parte de nuestro trabajo pues la orientamos hacia realizar propuestas que se llevan a pleno y en muchos casos pues se aprueban. El problema es que después de aprobarse se tienen que cumplir, y en eso pues tenemos que decir pues que hay determinadas situaciones que no nos gustan porque se han aprobado determinadas cosas en el pleno, y que por la premura, las excusas las pondrán quien tenga obligación de cumplirlas, pero no se han llevado a cabo. Así, por ejemplo, pues llevábamos, por ejemplo, una de las propuestas que hicimos el año pasado fue la de las mejoras en este organismo, en esta emisora pública, que pasado el tiempo, pues sí, hay reuniones y se quiere hacer los presupuestos, que si esto, que si lo otro, pero lo cierto y lo fijo es que la situación sigue igual, o si no peor. Eso a nivel institucional, por ejemplo, una de las propuestas, pero después, fuera de, hemos hecho desde el grupo municipal propuestas abiertas de trabajo, por ejemplo, en la barriada del Polletón, en el que hicimos un estudio exhaustivo de las deficiencias que se encontraban allí, se las presentamos al equipo de gobierno para que actuara sobre ellas. Obviamente, los problemas que tiene la barriada del Polletón, pues lo puede tener cualquier otro tipo de barriada, y hay muchos problemas que se tienen que solucionar en todo el pueblo, pero obviamente también habrá que priorizar en cuál se tiene que realizar antes y cuál después. Lo cierto y lo fijo es que muy poco, por no decir casi nada, se ha realizado, y existen pues determinadas cosas, como por ejemplo de la eliminación de barrera arquitectónica, que era algo pues que se tendría que priorizar sobre de cualquier otro tipo de actuación, pues que no se han realizado. Esto por poner estos dos ejemplos. Después, a nivel general, pues también hemos estado batallando por el tema de servicios públicos de gran interés, como pueden ser el servicio de basura o el servicio de agua, y aunque en el primero de ellos pues se han dado algunos pasos, lo cierto y lo fijo es que siguen sin resolverse. Hay un tema en este sentido muy actual, ¿no? En el mes de noviembre coincidió el grupo andalucista y el grupo municipal de Izquierda Unida con dos propuestas que, aunque eran complementarias, muy bien podían las dos aprobarse, ¿no? De hecho, por la cierta similitud, por el hecho en sí que se trataba, como es el tema de los desahucios, pues creímos oportuno en aquel pleno pues dejar los dos documentos, tanto el del grupo andalucista como el de Izquierda Unida, dejarlos sobre la mesa para un estudio inmediato, rápido, para que una vez los servicios técnicos municipales y jurídicos lo examinaran, pues hacer una propuesta conjunta. El incumplimiento está en que, a pesar de que en el Pleno lo recoge con esa garantía de premura, de urgencia, sin embargo, nos presentamos en el Pleno de diciembre y no se había hecho ni el estudio ni absolutamente nada. Dio lugar a que el grupo andalucista, de nuevo, y con toda la de la ley, presentara de nuevo la propuesta que se presentó en noviembre. Claro, nosotros no podíamos oponernos a unas medidas cautelares, sociales, ¿no?, de evitación de mayores riesgos y de mayores problemas a las familias y a particulares, ¿no?, en este tema de los desahucios. Y entonces, pues, la verdad que había que afrontarla, ¿no? Tal es el caso de que se nos convoca a una reunión de portavoces, donde había que tratar el tema este, ¿no?, de los dos documentos. Tal es así que entramos en el debate y las propuestas que hace el grupo andalucista, pues, se va desgranando una a una, y la verdad que se van aprobando paulatinamente. Cuando se aprueba y se cierra el documento, yo, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, planteo que qué se va a hacer con el documento que Izquierda Unida también planteó en el Pleno, ¿no? Entonces, mi sorpresa es en que desde la alcaldía se pregunta que qué era eso. A mí me sorprendió y me quedó, y sí, efectivamente. A mí me llenó de sorpresa y un tanto de rabia, ¿no? Porque que en un pleno se acordara una cosa sobre dos documentos, uno del partido del Grupo Andalucista y otro de Izquierda Unida, para luego llevarlo a confrontarlo, a analizarlo y ver cómo se podían cazar los dos, o cómo se podían aprobar los dos. Yo creo que incluso se podían aprobar los dos perfectamente, y a la hora, vamos, si yo no recurro a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el documento que presentó también Izquierda Unida a este asunto? Pues seguramente se hubiera levantado la reunión, nos hubiéramos ido todos a cada uno a su casa y no hubiera ocurrido absolutamente nada. A mí la sorpresa y el disgusto, y yo creo que en este caso tendría que hablar incluso de irresponsabilidad por parte del alcalde, en cuanto que la insinuación que hace, bueno, ¿y eso qué era? ¿Cómo que qué era, señor alcalde? Ese era el documento que Izquierda Unida presentó en el Pleno, y en el cual todos estuvimos de acuerdo, todos, señor alcalde, de que eran dos documentos que íbamos a elaborar, a pasarlo a estudio técnico y jurídico en el ayuntamiento, y que posteriormente, pues, le daríamos una salida a esta situación, que podía haber sido incluso por buen criterio de Javier mismo, que presentó el suyo como grupo andalucista, decía que los dos eran complementarios, es decir, que podían aprobarse perfectamente, ¿no? Yo creo que eso dice muy muy mucho, ¿no?, de cuál es el talante muchas veces del señor alcalde, que se nos quiere presentar como algo inmaculado y totalmente limpio, ¿no? Yo, la verdad, que le pediría seriedad y responsabilidad en estos asuntos, porque no cabe la menor duda de que ese talante y esa postura que muestra en esa reunión, la verdad que no dice nada en absoluto en su favor, ¿no? O sea, es una de las quejas que tenéis, ¿no?, totalmente, por parte del grupo de Izquierda Unida. Y es de última hora. El hecho de que hay propuestas que se presentan en pleno, que son aprobadas y después olvidadas, o incluso propuestas que ni siquiera se tratan, ¿no?, sobre la mesa. En este último pleno también recogíamos nosotros, pues, la piedra que nos lanzaban desde la asociación, la piedra en el buen sentido, desde la asociación Juvenil Tamás y la asociación de vecinos del río Ubrique, en el que nos exhortaban, puesto que ya se había transmitido al equipo de gobierno la necesidad de que desde el ayuntamiento se solicitara, por ejemplo, estar en la comisión de explotación del trasvase Guadiaro más aceite, y que no solamente eso, sino que también se apoyara desde el ayuntamiento, pues, que esta asociación de vecinos del río, pues, también formaran parte de este organismo, y además, pues, que se instara a la Junta de Andalucía que pusiera en su partida de la explotación de este trasvase, pues una partida en la reparación del río. Pues eso se había transmitido al alcalde, no en una, sino en numerosos escritos, sin que desde el equipo de gobierno se dijera que al menos esta boca es mía. Vienen del Partido Popular algunos integrantes de fuera a echarse fotos y a decir que malo es la Junta, pero sin embargo no se reúnen con esta asociación para al menos decirle, bueno, ¿y qué es lo que nos estáis proponiendo? Pues en vista de que esto llegaba a fin de año y que había que actuar, nosotros hicimos una propuesta en el último pleno en el que por todo, esta vez por unanimidad, se aprobó. Obviamente solicitar a la Junta una serie de actuaciones. Espero que se cumpla, porque al fin y al cabo las personas o los colectivos afectados son ubriqueños y entendemos pues que es bueno para ellos de que se actúe. Como este, pues después nosotros hemos realizado también numerosas propuestas de no de tirarle a la oreja a nadie ni echarle en cara a nada, sino de sentarnos entre todos y ser capaces de buscar soluciones o buscar un nuevo camino a determinadas situaciones que no nos gustan. Por ejemplo, estoy refiriendo a las propuestas que hacíamos nosotros con todos los colectivos, con todos los grupos políticos, con todas las personas que pudieran decir algo favorable hacia el tema del yacimiento de Oguri, por ejemplo, pues nos sentásemos y buscáramos soluciones sin decir pues si hay dinero o no hay dinero, sino lo que se tiene que hacer y priorizar en esas actuaciones que se deberían de realizar. Pues ante esas propuestas pues se nos dice que cuando haya dinero pues ya estará determinadas cosas y que ellos pedirán para lo que haya y para lo que no haya pues no hay. Nosotros no pretendemos decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero obviamente si buscamos soluciones a un problema sino que se viene arrastrando durante muchos años, pues y ante un patrimonio como este, pues será mejor que se busquen esas soluciones y que se actúe en estos asuntos. Hay otro tema también, que también lo hemos comentado, ¿no?, en otra ocasión, porque ha coincidido con la celebración de pleno y hemos dado cuenta de cuál ha sido nuestra postura en estos temas, que trascienden de la propia localidad y porque nos vienen desde el propio gobierno, ¿no? En este sentido, pues recordar que con el voto en contra de Izquierda Unida pues se aprobó el plan de ajuste municipal, ¿no?, impuesto por el gobierno de Rajoy, ¿no? Los recortes en derechos y democracia del gobierno nos han llevado pues a plantear en el pleno municipal aspectos como los presupuestos generales, las reformas de la administración local o de la ley de educación. Amén del tema de debate que hemos se entabló con respecto a la al tasazo, ¿no?, a las tasas judiciales, ¿no? En este sentido, yo creo pues también tenemos que sentirnos satisfechos, porque yo creo que temas tan decalados, tan profundos, tan fundamentales para una sociedad, era muy oportuno que se reflejaran y se discutieran en los propios plenos municipales, ¿no? Esto viene a colación con la actitud que durante este 2013 también tendremos que mantener, ¿no? No porque haya venido el 2013 y acabemos con el 2012, los problemas son distintos y los problemas se han acabado. Ni se han acabado ni son distintos. Son los mismos y además acrecentados, casi con toda seguridad, ¿no? Después del derroche de energía que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid implantando la privatización y la gestión privatizada de la sanidad, ¿no? Está siendo muy contestada. Está habiendo una movilización muy fuerte, muy importante. Nosotros, como partícipes del foro local, creo que también, aunque no nos llega directamente, porque es un aspecto totalmente que corresponde a la Comunidad de Madrid, no obstante, sabemos que los efectos pues son generales, ¿no? Y de eso, pues yo creo que la respuesta debe de ser también unánime a nivel nacional. Yo creo que este 2013 pues vamos a tener que seguir reforzándonos y ayudándonos mutuamente a luchar porque ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios comunitarios pues mermen más, sino todo lo contrario, que vayamos empujándolo para ir recuperando todo lo que se nos ha ido quitando durante el 2012, ¿no? La política en contra de los recortes del gobierno a nivel nacional es otra de las señas de identidad, ¿no?, de Izquierda Unida, y eso lo habéis reflejado también aquí a nivel local, participando en las convocatorias de huelga general, por ejemplo, incluso sumando también al proyecto de creación de foro social de Ubrique, ¿no?, que era otra de las cosas que resaltaba ahí. Efectivamente, hemos participado en las dos huelgas activamente en la convocatoria, en las acciones que se realizan una vez que se convoca la huelga, de informativas y demás, y también hemos participado y seguimos participando, puesto que es algo que se ha creado para que se vaya extendiendo a lo largo del tiempo en el Foro Social de Ubrique, que entendemos que es importante, puesto que es darle esa voz que por A o por B pues se le viene quitando de hace tiempo a los colectivos sociales y a las personas en los problemas que le afectan directamente. Porque parece ser que aquí, cuando se habla de presupuesto, aquí solamente pueden hablar los expertos. Los expertos nos han llevado a la situación en la que estamos. Pues, obviamente, las personas que nos vemos afectadas por esas determinadas actuaciones, pues debemos de posicionarnos a favor o en contra, saber exactamente qué es lo que se está haciendo con nuestro dinero, en este caso, y decirle a los gobernantes pues que no nos gusta, o que nos gusta, o que lo tendrían que hacer de determinada forma. Entendemos que para eso debe de estar el foro social, y en la medida que podamos pues vamos a participar en él con los diferentes colectivos que lo forman, y porque entendemos que es la forma de que la ciudadanía pues vuelva a tomar ese protagonismo que nunca debió de perder. Ha saltado a la noticia, ¿no?, a la prensa y a los medios de comunicación, el hecho de que Rodrigo Rato pues ha sido fichado por Telefónica, ¿no? Yo quería recordar, porque yo creo que es muy bueno siempre recordar, la memoria es muy importante porque nos enseña, nos ilustra y nos pone en el camino que debemos de tomar. Yo quería recordar que tanto Aznar, también, que fue presidente de gobierno, y Felipe González, que también fue presidente de gobierno, pues tanto uno como otro, después de su salida del gobierno, pues también pertenecen a entidades muy, muy lucrativas, muy importantes, que también fueron privatizadas, ¿no? Aznar y Felipe González pues están en sendos consejos de administración en empresas muy importantes de energía que cobran un pastón anualmente, más de 200.000 euros, simplemente por sentarse. No sé si se sentarán una o dos veces, a lo mejor ni siquiera se sientan, pero sí que cobran, y que fueron privatizadas por ellos mismos. Hay que recordar, afortunadamente tenemos ahí la cesta para que también nos lo recuerde, y que Rodrigo Rato fue muy activo, fue el promotor y fue quien privatizó Telefónica. Quiere decir que ese es el regalo que ahora Telefónica le concede, ¿no? Aparte de que también Urdangarín anduvo por ahí, ¿no? Después de que, de alguna manera, pues lo apartaran por la mala imagen que estaba dando. Y yo creo que debemos de reflexionar en ese sentido de que para qué sirven las privatizaciones, ¿no? ¿Quién hace las privatizaciones y quién disfruta luego de las privatizaciones? Ahí tenemos tres ejemplos clarísimos, ¿no? Rodríguez Zapatero todavía no lo conocemos en ningún organismo de esta entidad, no sé si lo veremos, hasta ahora no, lo único que es miembro del Consejo de Estado y no pero sé vamos, que también hay infinidad de ministros que han pasado por ministros, amiguetes y toda una relación de familiares que son los beneficiados en esta materia privatizadora, ¿no? Con lo cual pues tenemos mil razones, un millón de razones, tenemos todas las razones para que no se desmantele el estado de bienestar, que no se desmantele el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a los servicios públicos, y con eso tenemos que luchar con uñas y dientes, ¿no? Yo creo que razones sobran, sobran. Lo que pasa es que somos un poco como olvidadizos o complacientes, y parece que cuando pasa algún tiempo y las noticias no fluyen a través de los medios de comunicación, parece como que todo está un poco solventado, resuelto, a excepción de quien lo padece, quien padece las consecuencias muy, muy directas, ¿no? Y yo creo que eso no se nos puede olvidar nunca, y tenemos la obligación de promocionarlo, de promoverlo y mantener las razones vivas para seguir peleando por lo que son nuestros derechos. Y que hay una razón muy clara, el hecho de, por ejemplo, de que Felipe González o José María Aznar pues estén en consejo de administración de multinacionales del sector eléctrico, conlleva a que esas multinacionales después hagan y deshagan en España como les vienen ganas. Así, el recibo de la luz que pagamos todos y que en parte va a pagar esos sueldos que tienen estas personas, pues es el de los más caros que hay en toda Europa. Aun siendo tan caro, pues se pretende por parte de estas compañías de que se siga aumentando. En este 2013 pues ya se ha aumentado al principio de año, y posiblemente antes de que finalice llevará una o dos subidas más. Aun así, con todas estas subidas que así de memoria quiero recordar de que desde los 80 y pico pues había subido un 70% el recibo de la luz, seguimos debiéndoles a estas empresas desde el Estado por la forma en el que se tarifan estos servicios, lo cual pues nos lleva a pensar pues que esto es un enjuague que se están haciendo para que estas empresas pues se vean muy beneficiadas a costa del servicio de los bolsillos de todos los españoles. Debemos de luchar contra ello y debemos de protestar y de hacerle ver a esos gobernantes de que ese no es el camino y que se tienen que hacer determinadas actuaciones que no van encaminadas a ese lucro por parte de esas empresas. Bueno, y por último, yo creo que obligado a hablar del tema de tasas, precios públicos, impuestos y presupuestos, que a estas alturas pues todavía no tenemos datos muy, muy concretos, ni mucho menos. Hemos recibido un avance, tenemos que analizarlo, pero que vamos ya un poco retrasados porque se suponía que a estas alturas ya podíamos haber estado analizando, estudiando las posibles propuestas que desde el equipo de gobierno se nos haga, ¿no? En el tema de tasas, de precios públicos y de impuestos municipales. De todas maneras, creo que ellos contarán con la participación muy activa del grupo andalucista, que es el que de alguna manera siempre al final pues el que dicta de alguna manera o propone, ¿no? Cómo deben de ser los presupuestos, porque en minoría no se pueden aprobar unos presupuestos a menos que los demás nos abstuviéramos, ¿no? En este sentido, pues creo que deberíamos de situar las posiciones de cada grupo y en este sentido pues de alguna manera avanzar por nuestra parte, que no nos vamos a tragar eso del IPC, que el IPC según un catedrático de economía de la Universidad de Sevilla no ha subido. Lo que sí se ha incrementado el IPC es por la subida del IVA y no por los precios de los productos, con lo cual el IPC con los engaños naturales y las mentiras del gobierno, aunque eso es evidente, pues todos los IVA que ha ido incrementando el Ministerio de Hacienda pues se ha quedado con ellos. Es decir, que los IVA no han repercutido en las comunidades autónomas ni en los ayuntamientos, sino que van a repercutir favorablemente en las arcas del Estado, con lo cual no vamos a tener ningún beneficio. Y si además del IVA, que se lo atribuye el propio Estado, no vamos a ser a tan tonto que también vamos a subir mucho más las tasas, los precios públicos y los impuestos para beneficio del propio Estado y no en beneficio de los ciudadanos de los pueblos. Este será uno de los temas que tendremos que ver pues ya, supongo, porque ya debería de estar aprobado o al menos discutido. Y otro tema que durante este año pues seguiremos batallando también desde Izquierda Unida es el tema de los consejos sectoriales, los consejos de administración y demás, que a pesar de ya estamos ya en esta legislatura un año y medio y en muchos de ellos pues prácticamente no se han reunido o nos han convocado, nos han eso lo al menos las reuniones reglamentarias que muchos de ellos. La normalización de el Consejo Económico y Social, por ejemplo, que se reunió en julio pasado, justamente después de, bueno, en esa reunión se dijo de que se tenía que convocar o renovar los cargos que o las personas que allí estábamos. Tiempo después, pues a la fecha que estamos todavía no se nos ha convocado para esa renovación. También el Consejo de Medio Ambiente, por ejemplo, pues está también pendiente de una reunión para el tema del plan de emergencia, una comisión que se creó. Pues las últimas informaciones que tenemos es que esa comisión pues no se va a crear, puesto que se entiende desde el equipo de gobierno que con lo que se está haciendo ya es suficiente. Es decir, existen una serie de órganos que están para la participación de colectivos interesados en determinados asuntos y, sin embargo, muchos de ellos pues nos estamos encontrando pues que no solamente no se convocan ni muchas veces cuando se convoca no se tratan los asuntos que verdaderamente les afectan. Pues será una de las batallas en las que tendremos que estar ahí constantes para que esos reglamentos, por ejemplo, se cumplan. Y para terminar, pues recalcar, ¿no?, que el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues tiene abierta oficina municipal. Recalcarlo una vez más, pues porque creemos que es importante decirlo, para aquellos que no lo hayan escuchado hasta ahora, que en las propias dependencias municipales, en el propio ayuntamiento, pues el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues mantiene abierta todas las mañanas una oficina en la que podemos atender pues a nivel particular, a nivel asociativo y con todas las reservas del mundo. Es decir, que muy confidencial, la confidencialidad que se nos pida desde la interlocución, y en ese sentido pues aprovecharlo al máximo posible pues para que nuestro trabajo sea más fructífero y beneficioso para todos. Pues con ese último apunte no vamos a quedar, si os parece, agradeciendo a José García Salonó y a Manuel Ramírez que nos hayan acompañado en este tiempo de política local. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Thank you.